Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos le pertenecen a todo hombre, mujer y niño, en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Hechos y derechos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos. Un programa que busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Entrevistas, sondeos, noticias, información de interés general y más. Hechos y derechos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en una emisión más de Hechos y Derechos en su tercera temporada. Les doy la más cordial bienvenida y, por supuesto, los invito para que se queden con nosotros a lo largo de esta emisión, en que tendremos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Saludo con mucho gusto al maestro Jorge Pech Casanova, como en cada ocasión. Bienvenido, maestro. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, estimada Andrea. Muy bien, maestro. Bueno, pues tenemos un interesante tema, pero antes de entrar en materia, ¿a dónde se pueden comunicar en caso de que tengan alguna duda, algún comentario? Claro que sí, al 503-0215, extensión 131. Muy bien, pues nos vamos a escuchar los antecedentes del caso y regresamos de inmediato. El tema del día. Ante el alarmante aumento de feminicidios y violencia contra la mujer en el Estado, la Escuela para la Libertad de las Mujeres busca consolidarse en Oaxaca como una apuesta educativa para hacer frente a la violencia contra las mujeres. La Escuela para la Libertad de las Mujeres es un proyecto feminista dirigido a mujeres estudiantes, trabajadoras del hogar, asalariadas, de agrupaciones sociales o entidades públicas. Este proyecto educativo busca promover de forma gratuita prácticas cotidianas de libertad entre las mujeres oaxaqueñas. Este proyecto feminista, impulsado por activistas sociales y académicas de Oaxaca, Ciudad de México y del País Vasco, con amplia trayectoria en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y la disidencia sexual, busca responder el escenario de violencia que afrontan las mujeres en Oaxaca, el cual se ve reflejado en el alarmante aumento de feminicidios y casos de violencia de género, los cuales generalmente caen en la impunidad. Por ello, este proyecto político educativo brinda a las participantes herramientas para autodefenderse del abuso o la imposición heteropatriarcal. La Escuela para la Libertad de las Mujeres permite que las participantes adquieran herramientas, conocimientos y aptitudes en pro de la defensa de sus derechos irrenunciables, a fin de fortalecer a las estudiantes, ya que una mujer fortalecida tiene menor riesgo de ser víctima de la violencia de género. Hechos y derechos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes y entramos de lleno en este espacio de Hechos y Derechos. Hoy estaremos hablando de Escuela para la Libertad de las Mujeres, un interesante tema, ya verán a lo largo de este espacio que estaremos platicando con ustedes. Y les presento para esto a nuestras invitadas de esta ocasión, a Ivonne Posada Cano y Maritrini García Ramírez. Ellas son integrantes del equipo organizador de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Bienvenidas ambas, gracias por estar con nosotros. Hola, Andrea. Bienvenidas. Pues, maestro Jorge, realmente muy interesante este tema que nos vienen a platicar acerca de este proyecto, Escuela para la Libertad de las Mujeres, Autonomía de Participantes. Realmente esta parte tan sensible en la sociedad mexicana y oaxaqueña principalmente, donde constantemente vemos que se violan los derechos de las mujeres, donde se atenta contra la integridad de las mujeres de diferentes formas. Y qué mejor que las mujeres conozcamos quiénes somos, que nos conozcamos primero que nada y también sepamos cuáles son nuestros derechos, maestro. Sí, pero además pues esta institución creo que llega muy a tiempo a Oaxaca, llegó desde ya hace bastante tiempo, 4 años, ¿verdad? 4 años. Sí, y está teniendo una labor no solamente formativa en materia de derechos humanos, sino en materias prácticas que son las que pues siempre colocan a la mujer en una posición de desventaja, ¿no? Ajá. Eso de que no sepa manipular instalaciones eléctricas, trabajos mecánicos, etcétera. Y esta escuela presenta también esa opción para formar integralmente a las mujeres en cuestiones sumamente prácticas, además de en las cuestiones que son, digamos, teóricas para ejercer los derechos. Pero pues creo que qué mejor que ellas, ¿verdad? Sí, que nos platiquen acerca precisamente. Invitadas nos pueden decir más de qué es, para empezar, la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Bueno, pues la Escuela para la Libertad de las Mujeres es un proyecto que busca a partir de la formación teórica y práctica del feminismo, la erradicación de la violencia, pero a través de que las mujeres entiendan que hay un sistema, que es el sistema patriarcal, que las oprime, ¿no? Y que es el que fomenta la violencia que está normalizada, ¿no? Que es invisible y que realmente no la percibimos, ¿no? Y que es el motor, el origen de los feminicidios, de las agresiones físicas, del acoso sexual, el acoso callejero para nosotras las mujeres. Claro, algo que tocas bien importante, esa cuestión que se ha normalizado y que al menos en lo que es Oaxaca, pesa decirlo, pero es algo que se viene arrastrando de generaciones, porque bueno, pues así trataban a las abuelas, ¿no? Así estaban acostumbradas a que se diera esta situación en casa, donde el hombre pues es el que mandaba y es el que de alguna manera traía los pantalones, como decían, y a golpes con la mujer y malos tratos, ¿no? Cosa que, bueno, pues actualmente se está tratando de cambiar esa visión de las cosas, ¿no? Ha sido una labor difícil para ustedes el ver, el conocer a mujeres que están en esta situación. Pues hay de todo, ¿no? Las chicas que se han acercado a la escuela, pues sí, tienen pues muchas contrariedades, pero en esta formación o durante esta formación, que es de 3 meses, lo que van haciendo es como un autoanálisis. Van viendo como todas estas cosas de las cuales carecemos y que nos han dicho que son normales, ¿no? Y entonces es como un, no sé, estar como internamente analizando la situación y buscando las maneras, ¿no? De salir de estos problemas, ¿no? Muy bien. Pues para que se entienda mejor lo que es la escuela, creo que sería bueno tratar cuáles son las materias que se ven en esta institución. Bueno, pues la escuela tiene 5 módulos. El primer módulo es formación teórica feminista y lesbofeminista, porque es importante dar la perspectiva de las feministas lesbianas, ¿no? Que han teorizado sobre este sistema patriarcal, ¿no? Y también el feminismo comunitario. Se abarcan pues varias corrientes del feminismo. Y la parte teórica va de la mano con otro módulo, que es el módulo de autoconciencia, donde las participantes o las asistentes a la escuela vinculan la parte teórica a la experiencia propia de vida de cada una de ellas, ¿no? Que empiezan como a entender los contextos de violencia, ¿no? Pero lo hacen de una forma muy acompañada, muy sororaria y buscando como herramientas para enfrentar este tipo de violencias, ¿no? Siempre darte cuenta como de este sistema que te violenta y que te ha transgredido desde que eres pequeña, ¿no? Es duro, ¿no? Entonces, este módulo pues busca precisamente eso. El siguiente módulo se llama Autodefensa Feminista y aquí se les enseñan a las chicas cuáles son las claves y las herramientas de la defensa personal, pero también desde esta parte emocional del empoderamiento para poner límites, para decir no, ¿no? Porque las principales agresiones que sufrimos las mujeres, ¿no? Son por las parejas, los padres, la familia, ¿no? Y siempre pensamos que un tercer actor nos va a venir a agredir y nos preparamos para eso, pero no estamos como conscientes que los que nos asesinan pues son los novios, los maridos, ¿no? El cuarto módulo se llama Arte de la Desobediencia y Ivonne es una de las docentes de este módulo. Ella se ven diferentes como disciplinas artísticas, pero enfocadas a usarlas como herramientas para pues precisamente desobedecer, como su nombre lo dice, para poder expresar, ¿no? Lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay también un taller que imparte Mare Advertencia Lírica, que es una mujer rapera, hip hopera indígena. Muy conocida. Sí, que se llama De Musas a Creadoras, ¿no? Y también busca esto, ¿no? Desmontar de que nosotros somos solo una imagen de inspiración, un objeto de inspiración para la creación de cosas, ¿no? Y finalmente está el taller de reparaciones básicas para el hogar, donde las mujeres aprenden diferentes técnicas como de plomería, electricidad, todo enfocado al hogar, pues precisamente para fortalecer su autonomía y su independencia como mujeres. Muy bien. Interesantísimo, ¿no? Creo que es una preparación bastante completa. Exacto. Que hace falta, que debiera pues, darse en las escuelas, ¿no? En todo el sistema educativo. Qué bueno que esta institución está planteando esa necesidad de formar a las mujeres de esa manera tan integral. Y, ¿qué tiempo dura este curso? Son 3 meses. Uh-huh. Tenemos clases, nosotros acabamos de empezar con la séptima generación. Uh-huh. Empezamos el 10 de agosto. Y vamos a terminar en noviembre, 17. El 17 de noviembre. Entonces llevamos las clases el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. ¿Cuántas mujeres hay actualmente tomando este taller? Son 40, ¿no? Sí, cada generación admite 40 mujeres. Realmente una muy buena cantidad de mujeres, sí, maestro. Sí, va en aumento, ¿verdad? Hasta ahora, ¿cuántas mujeres han tomado estos cursos en la escuela? Pues hasta son 196 momento, mujeres. Sí. Más estas 40 que van a terminar en noviembre. Van a rebasar los 200. Sí. Para las mujeres que quieran asistir, ¿hay algunos requisitos, por ejemplo, la edad, no sé, algunas otras cuestiones que se tomen en cuenta? Sí, solamente que sean mayores de edad, uh-huh, ¿no? Sí hemos admitido chicas menores de edad, pero sí les pedimos como una carta, ¿no?, de sus familiares, ¿no?, o de algún responsable, pues que autorice, ¿no?, que participen, porque se ven temas pues que realmente la sociedad no está como tan abierta, ¿no?, a hablar como temas de sexualidad, ¿no?, de autodefensa. Entonces sí es como el único requisito, pero sí preferimos que sean como mujeres mayores de edad, pues que ya puedan decidir solas, ¿no? Uh-huh. Y pues que vivan en la ciudad de Oaxaca, ¿no?, y que se comprometan a asistir todos los días, porque la escuela está estructurada para una continuidad. Claro. Uh-huh. Todos los días implica viernes y sábado nada más, ¿verdad? Sí, así es. ¿En qué horario nos decían? El viernes es de 4 a 8, uh-huh, y el sábado es de 10 a 2 de la tarde. ¿Tiene algún costo este curso? Sí, solamente es una inscripción de 300 pesos, es una cuota simbólica para algunos gastos menores de la escuela. De mantenimiento. ¿Y okay, para todos los 3 meses? Para los 3 meses. Pues realmente es una cuota muy, muy módica, ¿verdad? Pues es interesantísimo oír acerca de esta escuela, de labios de quienes están construyéndola día con día, y pues nos falta todavía tratar varios temas más. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar una breve cápsula de un proyecto pues fundamental para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el programa Laboratorio Cohesión Social 2, que se desarrolla en 10 comunidades del Istmo de Tehuantepec, y continuamos luego con la entrevista? Vamos. Erikiñegapanu neujibalunanu kabininikayuni chiñaparagapagalanu nilaka derecho humano napuganaganu madela kabela bijiña napakabetillo danigijistepe danigijisabizendela nendanigijigizidika lakabe derecho humano kadilla de la seda ni de laboratorios y cohesión social ne Unión Europea nesti defensorías ti derecho humano tigiji lula. Amigos, seguimos con este espacio de Hechos y Derechos en su tercera temporada. Les recuerdo que en esta ocasión estamos platicando acerca de la Escuela para la Libertad de las Mujeres y que nos acompañan aquí en el estudio Ivonne Posada Cano y Maritrini García Ramírez. Ellas son integrantes del equipo organizador de la Escuela para la Libertad de las Mujeres y precisamente nos están poniendo al tanto acerca de estas actividades que se llevan a cabo en esta escuela, las materias que ellas imparten y, por supuesto, qué se necesita para acudir, para ser parte de estas mujeres que, bueno, pues se van empoderando, que van conociendo más acerca de cómo enfrentarse hacia situaciones que hemos venido arrastrando y que por consecuencia nos han pues llevado a una situación terrible como mujeres, ¿no? Donde se nos discrimina en muchos lugares por el simple hecho de ser mujeres, de entrada, ¿no? Donde se nos creen inferiores porque no podemos, a lo mejor, como algo que ustedes tocan en esta parte, ¿no? No sabes ni cambiar un foco, ¿no? Son cosas que generalmente se nos dicen a las mujeres, ay, tú no sabes ni cambiar un foco ni cambiar una llave, ¿no? Y bueno, pues de repente sí hay la impotencia de porque decir, es que sí es cierto, no lo puedo hacer, pero ¿qué nos podría faltar para poder hacerlo? Simplemente tener el conocimiento que a los hombres se les da desde pequeños por ser hombres, ¿no? Y que a las mujeres no se nos brinda, pero que en el momento en que tenemos las herramientas también lo podemos hacer, ¿no es así? Son conocimientos que nos han negado siempre, ¿no? Nos han separado desde los colores, rosa, azul, tal. Así es. Los espacios abiertos son para los niños, las niñas tienen que estar en casa jugando con muñecas. O sea, es toda una estructura que te va negando muchos conocimientos, claro. Y también pues que te niegan como saber cuál es tu potencial, ¿no? Claro, en ese aspecto y en el aspecto, por ejemplo, de la cuestión sexual, que son tabú, son temas que no se tocan, que son también muy, muy, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues tabús, al final de cuentas, donde siempre el hombre puede tener muchas parejas, ¿no? A lo largo de su vida. Y es así como admirado. Pero la mujer que tiene varias parejas a lo largo de su vida es señalada, ¿no? Este tipo de situaciones que cuesta a la sociedad cambiar, ¿no? Tener una visión, pues, digamos, un tanto pareja para hombres y mujeres. Así es, pues sí, efectivamente, como dices, o sea, hay una desigualdad entre hombres y mujeres. No es equitativa la situación, ¿no? Para las mujeres respecto a los hombres. Y en ese sentido, como de tener como las herramientas para valerte por ti misma, para fomentar la autonomía, pues también hay casos como cuando consideras que por amabilidad un hombre, ¿no?, que se considera caballeroso, te resuelve problemas como uh-huh. Cambiarte una llanta, ¿no? Cambiarte un foco, pero en realidad este tipo de situaciones pues van mermando tu autonomía, ¿no? Entonces, precisamente pues la escuela quiere como ayudar a fortalecer la autonomía de las mujeres y nos basamos mucho en la frase de Mary Wollstonecraft, que dice que el objetivo del feminismo no es que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, ¿no? Claro, que ese también, este término de feminismo es bastante criticado, es polémico, porque no se entiende bien qué es el feminismo. Y bueno, aprovechando que están ustedes, yo creo que sí podríamos abundar un poquito más acerca de esto. Nos gustaría ver el concepto que, y la visión del feminismo. Que hay muchos feminismos, ¿no? Porque así como habemos mujeres, somos diversas, ¿no? Y también nuestro ambiente permea el significado mismo del feminismo. Para mí, por ejemplo, porque no puedo hablar como en general de qué es la verdad, porque es algo súper diverso, ha sido una autoconciencia, ¿no? Ha sido un autorreconocimiento como una individua, como una sujeta, ¿no? En esta sociedad. No solamente como con las etiquetas de madre, ¿no? Esposa, ¿no? Sino yo como una individua. Entonces, para mí el feminismo me ha abierto pues hacia ese camino de autoconocimiento, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo puedo decir al respecto, ¿no? Porque hay muchas teorías y muchas cosas mucho muy concretas en las que muchas otras compañeras no van a estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el feminismo blanco, el feminismo europeo, pues digamos que pone un poco la mano al feminismo negro, ¿no? A las mujeres indígenas. Entonces, cada una tenemos como algo que nos está permeando para entender qué es ser mujer. Ahora que he mencionado Europa, sería bueno también señalar que esta institución pues no surge de la nada, ni es un invento que se le haya ocurrido a unas cuantas personas aquí, sino que está estructurada con toda una serie de apoyos. Y hay varias precisamente instituciones europeas que están contribuyendo a este proyecto. ¿Podrían hablarnos de eso también? Sí, pues actualmente tenemos financiamiento del País Vasco, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Gasteiz. No, Guipúzcoa. Guipúzcoa, y los años anteriores, bueno, el proyecto surgió en el año 2014 y ha sido financiado de la misma manera por diferentes instituciones. Son ayuntamientos del País Vasco, ¿no? Como Vitoria-Gasteiz, Ordizia e Irún, y ahora en esta ocasión es Guipúzcoa, la Diputación Foral. ¿Y por qué en el País Vasco, perdón? Pues nosotros estamos vinculadas a Solidaridad Internacional de Bilbao, ¿no? Entonces nosotros estamos cobijadas por esta, digamos, institución de Solidaridad Internacional de este país. Y ellos son los que nos han como impulsado y apoyado para llevar a cabo el proyecto. Muy bien. Y para ir a la escuela, ¿qué se necesita? ¿Dónde se encuentra ubicada? ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué teléfono hay que comunicarse? Bueno, pues actualmente ya contamos con un espacio propio. Anteriormente, pues la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca nos prestaba las instalaciones para realizar los cursos y también el CEDAR. Actualmente tenemos un espacio que denominamos Casa Libertad, que se ubica en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, en la calle de Murguía 401-B. Ahí nos encuentran. En pleno centro. En pleno centro. Buscamos también como esta ubicación, pues, para que sea un punto neutro para que más mujeres puedan como asistir, ¿no? También tenemos una cuenta de Facebook, que se llama Escuela para la Libertad de las Mujeres. Así nos pueden seguir dándole like a nuestra página. Tenemos un sitio web que es www.escuelalibertadmujeres.org. Ahí pueden encontrar más información sobre los programas de la escuela, las actividades que hacemos, las semblanzas curriculares de las mujeres que son docentes de la escuela y facilitadoras en los grupos de autoconciencia. También pues hemos elaborado algunas campañas de radio con exalumnas, canciones de hip hop, y también tenemos un teléfono fijo que es el 951-205-1591 y un celular que es el 951-292-3567. Por cualquiera de esos medios nos pueden contactar. Perfecto, muy bien, pues ya tenemos la información básica y vamos a, ¿qué les parece?, a escuchar la información nacional y estatal sobre derechos humanos y regresamos para prácticamente culminar con este programa, comentar algunas cosas brevemente y bueno, pues nos despedimos. Pero vamos primero que nada a escuchar la información. Información general. Información nacional. Familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa exigieron que las investigaciones para encontrarlos no se detenga. Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, informó que la petición es que no se estanque la búsqueda de los jóvenes normalistas, que no se detenga la investigación para encontrarlos y pidió saber del paradero de estos estudiantes. Información estatal. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que se respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas, especialmente su derecho a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos tradicionales, que en un país como México y especialmente en el estado de Oaxaca son derechos fundamentales para mantener la paz social y lograr un desarrollo sostenible. Para el organismo defensor, es urgente crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación, que permita reivindicar la deuda histórica que nuestra nación tiene con ellos, dada a la exclusión y el abandono en el que se les ha mantenido. Esa nueva relación solo se logrará con medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de la estructura federal, estatal y municipal. Hechos y derechos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos. Seguimos con ustedes, amigos. Recuerden que están en el espacio de Hechos y Derechos en su tercera temporada. Maestro Jorge Pech, pues tenemos prácticamente 2 minutitos para culminar con este espacio. Sí, por desgracia, pero pues me parece que es interesantísima esta escuela y creo que debiéramos invitar a las compañeras para que nos acompañen en una próxima emisión para continuar tratando este tema de la escuela, porque faltan muchas cosas por comentar, cómo es la vida interna de la escuela. Eso. Nada más quisiera yo que nos aclararan un término que usaron al principio, el de la sororidad, que me parece que es importante. Ok, bueno, el término sororidad viene de soros, que quiere decir hermana, y es como muy similar a decir fraternidad, ¿no? Pero tiene que ver con esta solidaridad entre mujeres. Y esto viene, ¿no?, en el feminismo, porque normalmente a las mujeres nos han enseñado a competir entre nosotras, a compararnos, a no estar unidas, ¿no? Entonces, eso es como lo que busca este término, ¿no? Fomentar entre las mujeres la unión, el acompañamiento, la solidaridad. Muy bien. Eso es interesante, muy interesante tener esta visión del punto de vista de mujeres, ¿no? Creo que es algo que nos hace falta también en la sociedad, el entendernos como mujeres en vez de ser una lucha constante, ¿no? A veces yo ahorita pienso a lo mejor en una situación desde el punto de vista de la suegra y de la nuera. La competencia por ser la mejor, la mujer que pueda dominar en la presencia del hombre, ¿no? Así es. El hijo, el esposo, ¿quién domina? Y no, cuando que en realidad deberían de trabajar en equipo, ¿no? todos, en realidad. Bueno, maestro, pues estamos llegando ya a la parte final de este espacio de Hechos y Derechos en su tercera temporada, que por cierto, en la próxima emisión llega al fin de la temporada. Así es, estimada Andrea, para poder comenzar la cuarta. Así es, así es. Y bueno, pues esperemos que nos acompañen, amigos, en la próxima emisión, y vamos a cerrar con broche de oro porque vamos a seguir hablando de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Queremos comprometer en este momento a nuestras invitadas, Ivonne Posada Cano y Maritrini García Ramírez, para que nos acompañen en la próxima emisión y podamos seguir platicando acerca de este interesante trabajo que llevan a cabo. Claro que sí, nosotras puestísimas. Gracias. Pues muchas gracias por lo pronto por haber estado con nosotros y las esperamos en la próxima emisión. También esperamos a nuestros amigos que nos están sintonizando para que nos acompañen. Maestro Jorge Pech, nos despedimos. Claro que sí, cómo no. Pues les esperamos como siempre en la Defensoría de los Derechos Humanos, en la calle de los Derechos Humanos número 210, en la colonia América Sur de esta capital oaxaqueña, y por el teléfono 503-0215, extensión 131. Muy bien, bueno, pues amigos, agradecemos al productor de este espacio, Enrique de la Rosa, y en esta ocasión, Alberto Guzmán, en los controles técnicos. Mi nombre es Andrea Rodríguez. Excelente día para todos. Hechos y derechos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos. Un programa que busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Te esperamos la próxima semana, a esta hora y por esta frecuencia. Esta es una producción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.